Salmo 68, del libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 68, al músico principal, Salmo de David, canción. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que sube sobre los cielos en Jah su nombre, y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos. Mas los rebeldes habitan en sequedad. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. La tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. De las evangelizantes había grande ejército. Huyeron. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes en ella, emblanquecióse ésta como la nieve en Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salud. Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán haré volver, te haré volver de los profundos de la mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio las doncellas con adufes. Bendecid a Dios en congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Selah. Al que cabalga sobre los cielos que son de antiguo, he aquí, a su voz dará voz de fortaleza. Atribuid fortaleza a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Dios. Fin del Salmo 68, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.